podcast de Comediando. Johnny, please don't tell the people about the Bluebird's flight. Wasting education on a Tuesday night. Yes, you want my pussy, you're just being mean. Covering up the muscle in your Jordache jeans. Stick up the phone, who is it? Someone has come to visit. Everybody do the hokey pokey to the crack ass blues. Do the mashed potato till your feet go green. Got to sweep the floor to keep the crack ass clean. Hola, hola. Bueno, bienvenidos al octavo podcast de Comiqueando. Mi nombre es Martín Fernández Cruz y en un estallido de originalidad y como 500 posts mencionaron y sugirieron, vamos a hacer el ya clásico balance de fin de año. Y para esto estamos con, bueno, varios de los especialistas que pasaron por el podcast a lo largo del año, a lo largo de estos primeros 7 episodios. Sí, especialistas. No vinieron los especialistas, estamos nosotros, ¿eh? No, pero bueno, así que cada uno de ellos va a tener un pequeño bloquecito en el que van a ir hablando justamente de una especialidad o de un rubro dentro del mundo de la historieta. Y vamos a arrancar con Hernán Cachadurian, que primero vas a hablar un poquito de Comiqueando, de la web, ¿no? Sí. Hay que hablar de Comiqueando. Exactamente. De nosotros. Hay que hacer un poco de alaraca propia. Sí, y le mandamos un saludo a Mariano Mapajela, que iba a venir, pero que tuvo un problema. Sí. Espero que puedas destaparlo, Mariano. Sí, no digas, no, parece que está constipado. Pero no, tuvo un problema y se le complicó venir. Claro. Sí, pero nos mandó un mail con prácticamente toda su columna para que puedas venir vos y llevarte los laureles del trabajo de claro, Mariano. Claro, no, le lo escribí yo. Bueno, Hernán. Mariano nos dejó acá un informe sobre todas las estadísticas del sitio. No se vayan, quédense acá. Es pequeño, es cortito, así les mostramos más o menos cómo viene la mano con el sitio que están viendo en este momento, de donde bajaron este podcast. Y tenemos estas estadísticas. Tuvieron todas las notas que publicamos, 102.435 visitas en lo que va del año. Recordemos que este sitio se inauguró a finales del 2007. Es un sitio que tiene un año de vida y que hay que destacar que prácticamente no tuvo ningún tipo de promoción ni de difusión por fuera de las mismas publicaciones de no Freak Show Press. Claro, y no es que nosotros entramos 37 veces a leer nuestras propias notas, sino que son visitas únicas. Exactamente, son visitas únicas porque el programa reconoce a una misma dirección IP, claro, y no la toma dos veces. O sea, esto, señores anunciantes, les debería poner contentos. Bueno, publicamos 514 artículos en lo que va este año, a razón de 1,7 por día, más o menos, porque... Sí, son... Sí, exactamente. La premisa al principio era de un artículo diario. Claro, así que... Bueno. Y bueno, en líneas generales se puede decir que se cumplió. Quizás se subían 7 de golpe. Bueno, yo hacía eso, mandaba 7 de golpe. Está muy bien. Pero las publicaban uno por día, una cosa así. Nos ayudó Puli también, que publica sí. A morir. Sí, Puli. Puli, un abrazo, un saludo. Bueno, todo le ayuda mucho lo que son notas, noticias, se murió tal, nació el hijo de... pero... Bien. Sí, pero todo suma. Exacto. Tuvimos 3.108 comentarios. O sea, a razón de unos 6 comentarios por artículo, la gente se copó y mucho, dice Mariano, sí. Con los comentarios en la online. Después, ¿cuántas tiras? A ver, Cacho, decime tiras, pero quiero un número exacto. 36 tiras. Un poquito menos de una por día, pero tengan en cuenta que tenemos dibujantes ahí esclavizados en el sótano. Que bueno, están dibujando ahí. Los cuales se sodomiza regularmente. No, tampoco es para tanto. Bueno, no sé qué hará la papa con ellos. Pero no, gracias dibujantes queridos. 236 tiras por en el término de un año hicimos y hicieron ustedes. Y la verdad que no es nada despreciable. No hay sitios que tengan tantas tiras por en este promedio, ¿no? Y tenemos 800 usuarios registrados. O sea, eso no se cuenta los que entran una sola vez, leen un artículo, se roban algunos párrafos y se van. Sino que tenemos 800 usuarios registrados, tenemos sus direcciones, tenemos sus direcciones IP, sus direcciones de casa, tenemos todos los datos de sus familias, así que tengan mucho cuidado. Bueno, pasamos al siguiente artículo, que es el top 5, que no es el de CQC, no está tan bueno como el de CQC, pero tiene lo suyo. El de CQC está tan bueno últimamente. Exactamente, ¿no? Este es un programa desgastado ya. Tenemos los artículos más leídos. Y ahora voy a hacer un así, bien, con. Bueno, con pasemos comillas. Así como abuelo de pájaro. Pasemos a abuelo de pájaro. Bueno, mucho. Vamos a mencionar el número uno entonces, que lo hice yo. No, en serio, el artículo más leído de todos es Batman, el Caballero de la Noche, lo cual es obvio porque tiene. Bueno, ese artículo tuvo 2.446 lecturas. Se publicó el 16 de julio, inmediatamente después de ser vista la van premiere de la película. Y bueno, fue el más leído, pero bueno, se nota porque eso, la película realmente tuvo un éxito devastador. Después tenemos el de Superman, de One More Day, de Puli. Una saga inédita de Superman. Sí, One More Day, realmente es Spider-Man. Claro, creo que es Spider-Man, One More Day. Spider-Man, One More Day, de Puli. Alguien acá le puso Superman. Después la colección de Batman de Clarín, de Javi, que está acá al lado mío, que lo publicó hace dos días y ya tiene 1.315 lecturas. El de Dani de Oro, un genio. Tiembla, cachadurián, ¿eh? Sí, tiemblo, tiemblo. Cuídate, bueno, cachadurián. Ya cerró el año, lo siento mucho. Bueno, tenemos el de colección de Clarín, ya está. El de Dani de Oro, un genio, que lo escribió Andrés, que bueno, lo subió el 30 de marzo y tuvo su buena cantidad de lecturas. El de Batman Rip, de Puli. Que es la primera parte, lo publicó hace un mes más o menos y también es la quinta posición. Después tenemos los artículos bastante, más comentados. Bastante repercusión tuvo Batman. De los, sí, de los cinco y, artículos, tres están. Claro, es que lo de Batman. El Batiorejas. Claro, bueno, lo de la colección de Batman de Clarín también. Era obvio que todos iban a ir a consultar ahí para saber qué corno está publicando, sí, Clarín, ¿no? Que ya les voy diciendo no desde ahora. No crédito a lo que hace. No, pero era muy obvio que todos iban o sea, es muy interesante que esté esa nota porque realmente era necesaria. Fíjate que al lugar donde fueron a buscar la información está comiqueando, ¿no? Lugar. Como debe ser. Sí, exactamente. Y el de Dani de O se nota que es uno de los más leídos y menos comentados porque creo que tiene dos comentarios. Sí, sí. Es que nadie, realmente fue un hecho muy desgraciado y no nadie realmente no estaba de humor para decir. Claro, no había mucho más para decirse. Y bueno, antes que nada, Javier, creo que vale la pena aclarar. Lo que está publicando Clarín es lo que publicó Planeta. Salvo la historia esta del hombre que ríe. Y la de la próxima, que es el ¿cómo se llama este hombre? Esta historieta, El Ojo del Observador. Sí. Exacto. Después el resto es todo lo que publicó Planeta. Después, cómics más leídos. Pará, ya que estamos hablando de Planeta, yo tengo una duda. Sí, sí, decime. Sí. Digo, El Ojo del Observador, la mitad ya está en el tomo que sale, sí, El Hombre de Ríe. ¿Y sí, con qué me llenan el resto del tomo? Con el resto del hombre, el Ojo del Observador, y seguramente empieza la siguiente historia. El Ojo del Observador es un anual. Sí, ¿te acordás lo de 5? ¿Te acordás 5 que te publicaba? 20 páginas, 25 páginas. ¿Te acordás Superman de 5 que te publicaba? Claro, en 5 te licuaban el comic book. Acá te hacen lo mismo para engancharte, pero bueno, Clarín, no funciona publicar una historieta y media por revista, pero yo no voy a andar dándole consejos, que se los dé este chico, ¿cómo se llama? El que editaba cómics en Ibrea con poco éxito. El que está ahora. García Valderena. Exactamente, bueno, que se los dé, a él le hacen caso, así que bueno, más que nada, no es para crear discordia, nada por el estilo, pero bueno, él es el digamos, el asesor editorial, así figura, ¿no? Bueno, vamos a los cómics más leídos de la web. Bien. Tenemos Leandro 1138. Leandro 1138 es un usuario, oftalmólogo, por favor. Por acá. No, en los cómics más leídos es No en serio, de Fabián Salazar. No en serio. Ah, perdón. Tráigame los anteojos, por favor. Pongan a alguien que sepa leer, hacer eso. No, en serio, de Fabián Salazar. No en serio, de Fabián Salazar. Es el cómic más leído, con más de 6.700 lecturas. Y después viene pegadito, con más de 6.100, exacta, redondo, Pepino, del Bruno. En tercer puesto va el Dale que te gusta, también con más de 5.700. En cuarto viene Gloops, también de Fabián Salazar. Rompe todo. Es el puli de los cómics, es el que más mete. Y después, último, el Conejo Indiferente, que va tiene más de 3.100 lecturas. Buenísimo. Y le mandamos un saludo a Leandro 1138, que es el rey de los comentarios. Ahí está, 479 comentarios. Leandro, decime de qué trabajás, por favor, déjamelo escrito. No te le tires a la que ves al público. No, que te ve, porque quiero saber de qué trabaja, nada más. O sea, yo quiero ser como trabaja. Trabaja de posteador. Ahí está, listo. Un abrazo, después, Leandro, gracias por leernos tanto. Y después viene el segundo, el mejor amigo de Puli, que es Macu Bazán, porque Puli tiene una relación de amor-odio. Y tercero, bueno, Lex. Él lo ama y él lo hace. Bueno, después, bueno, Saki también y Ethan Hunt, les mandamos un saludo, pero también son. ¿Tenemos Ethan Hunt? Habitués. Sí, tenemos Ethan Hunt. Groso. Tenemos gente con buen gusto para el cine. Bueno, Cachas. Sí. Eso fue todo. ¿Le podemos sacar el micrófono? Sí, sáquenme el micrófono. Está temblando. Estoy temblando, bueno. Bueno. Qué momento glorioso. Sí, sí, fue un momento. No tiene más el micrófono. No, pero después va por el bueno. Qué cagada. Por favor, orden, les pido. Están todos descontrolados acá. Que por ahí se escucha. Bueno, estamos con Javier Hildebrand. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, bien, acá andamos. Me alegro, un gusto tenerte. Terminando el año, por favor, un placer, gracias por invitarme. No, por favor, gracias por venir. Que se repita el próximo, lo hacemos en mi casa. Bueno, Javi va a hablar un poquito sobre cómic nacional, ediciones nacionales, cómo fue el 2008 en materia de cómics que se han editado a lo largo del país, autóctonos autóctonos. La verdad es que fue, creo que fue un buen año, no sé si tan prolífico como el año pasado. Pero me da la sensación de que se llegó a como una suerte de meseta en cuanto a, no sé qué dijiste. Cachaduría no distrae. La crisis del campo. Sí. pensé que iba a decir algo. Es cacha, boludo. Inteligencia y cachas no van nunca en la misma frase. Yo me mato pensando lo que tengo que decir. Sí, sí, sí, te distraen. Pero es que es verdad, echale la culpa a la crisis del campo. O sea, todo el mundo basta, le echa la culpa. Cacha, sáquenle el micrófono, por favor. Bueno. Lo perdemos a Lucas. Sí. No, por favor. Orden. Sigamos, por favor. Yo estoy tratando de hablar en serio. No, dale, en serio. En serio, sí, dale. Qué sacrificio. Bueno. Decía que no había sido, me da la sensación de que no fue un año tan prolífico en cuanto a publicaciones como fue el año pasado, pero que igualmente se llegó como una suerte de meseta en cuanto a la cantidad de publicaciones y de libros que se editaron este año, y que en lo personal no creo que vaya a aumentar mucho más, es decir, que se vayan a seguir publicando más libros de los que ya se publican en la actualidad. O sea, vos considerás que ya se llegó a un nivel, va a ser el que se va a establecer. Más cuantitativo, que... porque en calidad hubo, creo que hubo muchos muy buenos títulos, incluso al mismo nivel que el año pasado, creo, estuvo realmente muy bien. Ahora después voy a comentar un poco los que creo que se destacan, pero creo que en cuanto a nivel de publicaciones, a producción, no sé si se va a seguir editando mucho más que esto. Tiene que pasar, yo creo que lo que tiene que pasar es que se tiene que generar un interés por fuera de lo que son las editoriales de historieta que se dedican solamente a historieta, Domus, Talos, Exabrupto, Doello, Ibrea. Es decir, que los, entre comillas, monstruos editoriales o editoriales más grandes como Sudamericana, UMC, empiecen a generar, que ya lo están haciendo actualmente, pero que empiecen a mostrar más interés, se empiecen a volcar más hacia la historieta. De esa forma sí se va a generar, creo yo, un aumento en cuanto al interés del público por un lado y a la cantidad de publicaciones que se sacan por el otro. Recién mencionábamos a la biblioteca de Batman de Clarín. Esa es también una buena señal de que hay un interés por la historieta por fuera de los 500, 600 que compramos de historieta nacional y que sabemos qué es lo que se edita y qué no, cuáles son los autores. Creo que desde ahí tiene que venir, va a venir una no sé si una renovación, pero por lo menos un interés y un nivel de publicación mayor a lo que se está haciendo actualmente. ¿Tenés una, por ahí no, y te cago la vida con la pregunta, una estadística de, pues vos decís, bueno, me parece que esta cantidad de libros se va a mantener o va a bajar, pero no va a subir? ¿De cuántos libros se editaron? No. Número no tengo, pero me da la sensación, no, ni idea. No sé. No, ni idea. Yo sé que Domus este año editó bastante menos que el año pasado. El año pasado sacaba, creo que hasta 2 libros por mes o algo así. Y revistas. ¿Vos a qué lo atribuís? ¿A la crisis que está atravesando el país, a la inestabilidad económica, o quizás a que el público empezó a darle la espalda a ciertos productos y el mercado tuvo que empezar a acotar más la producción? No, deben ser varios factores. Realmente no tengo una respuesta, pero sí, un poco por la crisis y también, digamos, se llega a una, digamos, a una cantidad de público lector de historieta que está dentro de lo que es lo que se conoce como el gueto comiquero, que no sale de ahí, no sale de ese mismo número. Los lectores de historieta argentina somos lo mismo de siempre, claro, sí. Decirlo. y la apertura hacia nuevos lectores, para mí tiene que venir por el lado de otras editoriales, las editoriales que están por afuera de ese gueto, la que te nombraba recién, Sudamericana, MC, lo que está haciendo Clarín con la Biblioteca de Historieta. Me parece que por ese lado se va a generar una apertura y se van a empezar a traer filas a la historieta argentina, ¿no? O sea, vos considerás que la clave no está en... Qué interesante, no en qué publican, sino quién lo publica. Sí, porque sí, quizás sí, de esa manera sí. El circuito de distribución sea más amplio. Sí, yo creo que igual, o sea, el trabajo que hicieron estas editoriales, Domus, Talos, Deus, Ello, Ibrea, etcétera, está muy bien y está perfecto para consolidar y para que se muestren a los autores que están publicando acá. Está genial, bárbaro, y está buenísimo que lo sigan haciendo. Pero lamentablemente, digamos, por la estructura que tiene cada una de esas editoriales, que son unipersonales casi, no pueden hacer mucho más allá de eso. No pueden hacer tiradas fastuosas o tener un stand en la Feria del Libro, bueno, de ellos sí, pero tener algún stand grande y tener una promoción para sus productos que vaya por fuera de los que entran a la Comiqueando y ven o a ML Argenta y se enteran de lo que salió. Y eso, lo que hacen, les da para eso y nada más. Claro, como vos decís, el circuito ya está muy establecido y se manejan, claro, ahí adentro, porque no, claro, pueden acceder, no, a otros canales de publicidad como para generar más difusión por fuera de eso. ¿Y vos pensás que se va a dar la posibilidad de que las grandes editoriales accedan? Obviamente se está dando, está pasando con Sudamericana, que está publicando cada vez más material de humor gráfico, desde lo de Liniers, el Conejo de Viaje, los libros de Tute, Chris, Maitena, pasó con MC, con la reedición de Maus, con el libro de Ezequiel García. Yo creo que hay un interés, lo que te decía recién de la colección de Batman, de Clarín, claro, que continúa con las dos colecciones de historieta que habían sacado antes. Creo que hay un interés que recién se está viendo. O recién está empezando. Ojalá que eso se continúe, que sea una curva ascendente y se empiecen a volcar cada vez más a la historieta. Me parece que por ahí viene la mano, viene la apertura hacia nuevos lectores y a una difusión un poco más amplia de la historieta argentina. Ahora, vos decías lo de Tute, de Maitena, que son, digo, de alguna manera, cómics que se dieron a conocer a través de su publicación en diarios. Sí. Ya hay, digo, en Argentina hay una larga tradición de que las editoriales grandes publiquen. Pero bueno, habrá que ver. Mau, yo no sabía que lo habían reeditado. Sí, salió una reedición de MC. Igual de esto ya hace un par de años. Sí. Ya lo habían sacado en su momento, no recuerdo el año, y después hicieron una reedición. Sí, era 2006. Dos años, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Hace sí, dos años. Menos, sí. Se reeditó y volvió a estar otra vez en todas las librerías y demás. Se consigue, sí, bastante fácil. Sí. Y sabes, bueno, ojalá se haya vendido bien, porque eso puede permitir... Sí. En el stand de infantiles de todas las librerías lo pueden encontrar. Mouse. Qué lindo. Sí, al lado de 300, como siempre. Al lado de 300 y de los libros de Cramp. Escatológica. El señor y la señora Ripo, digo. Claro. Claro, totalmente. Todas historietas para el público infantil. Sí. Le puedes cagar la vida a un niño si le das mouse. Qué lindo. Ahora. Bueno, dejando un poco de lado lo que es el nivel editorial, ¿cuáles fueron para vos las publicaciones más, bueno, importantes? Realmente hubo bastante en cuanto a calidad, se mantuvo. Empezando, bueno, puedo empezar hablando por Domus, que siguió con la colección Aventuras Dibujadas, que sí. no me canso de recomendar, que realmente es muy buena. Ha sacado algunos títulos, Dante Elefante, que creo que es de fines del año pasado. Más o menos. Me parece que. O principios, bueno, de este año, por sí, ahí, por ahí sería. De lo primero que salió de Aventuras, un libro esperadísimo que era la edición argentina del Cuerno Escarlata, de Trillo y Varela. Y otros títulos también de Domus por fuera de Aventuras Dibujadas, que también estuvieron muy buenos, como Entre Actos, de Laura Vázquez y Ante Ginebra, que ha ganado el premio a mejor edición de historieta argentina actual en los Dani de Oro. También el libro Sigilo, con historietas cortas de Juan Sáenz Valiente, la verdad que está muy bien. También, bueno, este sí salió a fines del año pasado, que es el Granjero de Jesús, sí, la historieta de Ángel Mosquito en Historietas Reales, que se suma también a toda la a toda la colección dedicada al blog de historietas. Sí. Eso por el lado de Domus. Después, también, bueno, Ediciones de la Flor sacó un par de libros muy interesantes que son, bueno, la recopilación de Bife Angosto, sí, la tira de Gustavo Sala en el Nodo de Página. En el Nodo de Página 12, realmente es muy buena. Aparte, sí, el libro está muy bien editado, sí, con muchos extras aparte de la tira, dibujos, bocetos. Hablando de justo eso, digo, ¿hay planes? ¿Un segundo volumen lo sacarán de acá? Porque ese volumen, ese primer volumen, compila. Sí. Digo, al ser es semanal, son todas el tiras no. De, claro. Es una selección. Ah, es una selección. Es una selección. Pero están casi todas, ¿eh? Está casi. Sí, sí porque sí, sale una vez por semana, claro. Claro, pero digo, el segundo va a venir. Y el segundo. En un par de años. Sí, Sacaron las que a Gustavo le daba vergüenza. Claro. Toda la de Jim Morrison es gloriosa. Y calculo el año que viene sacarán otro, que yo calculo sacarán uno. Claro, pero hacer una por semana, así. La periodicidad de los recopilatorios va a ser mucho más espaciada. Sí, claro, no es como la de Liniers, que saca también, uno por año. Liniers lo que hace es, tampoco publica todas las tiras en los recopilatorios. Ah, ¿no? Es una selección, no. No, ah, mirá, yo no todo vale la pena. Claro, o para, sí. O para publicarlo, hace una selección. Ahí te dimos el pie para que hables de Liniers y... Para que, bueno, sí, no, quería mencionar también otro lanzamiento de La Flor que fue la reedición de Semblanzas Deportivas de Fontana Rosa. Sí. Realmente un libro que estuvo agotado durante años y lo reeditaron, bueno, con una historieta más, aparte de la que ya había salido en su momento. Y la verdad que es un libro muy bueno y la verdad que bastante esperado y un lindo homenaje para el negro Fontana Rosa. ¿Qué más? Y bueno, recién mencionábamos a Liniers y también otra de las... De las noticias importantes del año fue la partida de Liniers de Ediciones de la Flor y la inauguración de su nueva editorial, la Editorial Común, sí, con la cual sacó el primer recopilatorio, el sexto recopilatorio, perdón, de Macanudo, el primero con su editorial. Y bueno, con ese experimento totalmente loco de hacer las 5.000 tapas a mano, dibujarlas una por una. Pero bueno, no sé cómo habrá terminado con algún calambre en la mano, algo así. Puede haber otra, justo que hablamos recién de editoriales, otro lugar. Claro, totalmente. De hecho, la idea de Liniers es, aparte, publicar a otros autores. Sí, seguro. Aparte de sacar sus propios los libros hechos por él. Sí, su trabajo. Así que está bueno, sí. Es otra punta interesante. Bueno, seguimos recorriendo las editoriales. Otro libro también bastante esperado y muy bueno fue la recopilación de 4 segundos por Editorial Ibrea, sí, que recopila los 6 7 7 7, perdón, los 7 los 7 comic books que habían sacado en su momento Pipa Bang, un libro que realmente está muy bueno. También ganador como mejor reedición de historieta en los premios Dani de Oro. Realmente un libro muy bien editado, también con muchos extras aparte de solo la historieta y una muy linda edición. Sí, aparte era una lástima que 4 segundos hubiese quedado como con las revistitas, así que porque sí, era sí, una. Sí, sí, era realmente fue, era, se lo merecía la. Sí, una buena edición, la edición que le haga justicia. Totalmente, sí, claro que sí. ¿Cómo cachas? Tiene un par de páginas nuevas. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. En realidad son viejas. Y reedita. No, lo que reedita es el número 0. Claro, ah, eso, que era blanco y negro. Claro, eso mismo. Extra. Eso es lo que tiene como páginas nuevas o extra. Ah, digamos, mirá, que me acuerdo que es muy gracioso porque ver el dibujo ahí y en el número 1 hay un cambio. Sí, cambia. Terrible. Hay un cambio importante. Significativo. La mejor historieta que salió en la segunda mitad de los 90 realmente merecía una recopilación. La única historieta, me parece, no había visto otra que salga así. Y de gran repercusión también. Bueno, Anita también era más popular. Sí, no, Anita también era muy buena y salió y agotó. Igual, 4 segundos es siempre, yo digo, qué lástima que haya tenido una vida tan corta. Yo no sé, ellos a qué están abocados actualmente. Sí, pero fueron muy pocos números. Muy pocos. Bueno, igual, lo que Alejo García Valdearena está en la coordinación del área de historieta argentina de Ibrea. Y aparte está ahora con la colección de Clarín, la de Batman. Feliciano está dibujando, no sé, creo que está haciendo para afuera. Hizo esa novela gráfica que en Cuba, creo, o en España, está muy buena. Tenés que hablar al micrófono. A ver, deja, si no, no se escucha. ¿Qué tal? Yo creo que había visto una novela gráfica que le roba todo a Breccia y a Muñoz. Y está todo bien con tu dibujo, pero... No, no sé, para mí no, negra es para, vos. Para mí no va para ningún lado. O sea, ponerse la remera de le afano a Muñoz y a Breccia y la historia es blancha. Acaban de escuchar es Lucas. Que, bueno, después en un ratito ya va a tener tiempo para hacer mierda a todo el mundo. Bueno, quería mencionar también, bueno, a otra de las novedades que fue Talos con la aparición de sus revistas. Sí. Primero la nueva Scorpio, que ahora se llama Magma. Sí. Que trae varias historietas bien enroladas dentro de lo que es el género aventurero. Sí. Y como una suerte de contrapartida, por así decirlo, de lo que es la Fierro. Sí. Incorporando nuevas historias más dentro de lo genérico. Más a los espadazos, va, ¿no? Exacto, sí. Más dentro de... Bien dentro de lo genérico, de la de fantasía, también algunas historias de terror, etcétera. Y sin publicar solamente amigos, porque publican también gente como Jorge Palomera, que ganó el concurso en Magma, en contra ciertas políticas editoriales de otras revistas. Ajá. Hernán Cachadure. Y este, bueno, la y si, siguiendo con la misma línea, además de la Magma, después salió la Pandemonium, dedicada específicamente al género terrorífico. Y recién salidita del horno. Recién, sí, en la Manuela, un experimento, no sé de dónde habrá salido, de qué lugar oscuro, sí, y recóndito. Donde nunca del sol. Pero bueno, un experimento, en mi opinión, fallido. ¿A Manuela? A mí no me gusta, pero bueno. No, realmente es un híbrido bastante raro, no sé. Sí. Igualmente acaba de salir un número. Sí, hay que darle tiempo. Hay que darle tiempo para que cuaje. Pero bueno, sí. Realmente me parece interesante igual que hayan propuestas que busquen un tipo de historieta en antología distinta de la Fierro, que aparte sigue con su publicación en este fenómeno bastante raro que es la Fierro. Sí. Que es este, que a pesar de que todo el mundo la compra o mucha gente la compra para putearla, se sigue vendiendo. Oh. y sigue saliendo. A mí en particular me gusta la Fierro, me parece. Sí. Que está dentro de todo, está bastante bien. A Lucas no le gusta. Lucas mueve la cabeza izquierda derecha en una clara señal de negativa. Para que diga que no. Me parece que, aunque obviamente como pasa con todas las antologías, no todo me gusta, me parece que hay muchos autores que no pueden estar, pero sin embargo me parece una buena revista y tiene cosas muy muy muy muy rescatables y muy elogiables. Es digna, sí, sí, totalmente. Esa es la palabra. Esa es la palabra que la... Y me parece bárbaro que también haya otra revista de otro tipo, otra antología de otro estilo para que... Sí. Para que se pueda elegir y que haya variedad. Claro. Bueno, incluso sí, es un mercado medio, o sea, hasta arriesgado, ¿viste? Salir a publicar antologías así de ese corte. Sí, sí, sí, sí. Así que... todo a la Fierro le va muy bien. Sí, sí. La Fierro tiene otra. Es otra. Tiene otra banca, no, me parece. Página 2. Sí, sí. Bueno, y ya terminando, por el lado de Oello, hay dos libros que quiero mencionar, que uno es el de Los mitos de Cthulhu. Sí. También otra edición bastante esperada, que estuvo agotada durante años. Y lo que está sacando ahora, que me parece muy bueno, que es la reedición de El Loco Chávez, tratando de darle un poco de que recupere la dignidad después de la penosa edición de la Biblioteca Clarín. Con los corpiños. Realmente nefasto, con los corpiños dibujados en Photoshop. Perdón, y de la edición apócrifa que había de Los mitos del Chulo, no sé si se enteraron, pero había una edición fotocopiada dando vueltas. Era tan inconseguible. Ajá. Que una persona hizo un montón de fotocopias, de ediciones fotocopiadas, las encuadernó y las vendía encuadernadas así. Pero, era muy gracioso realmente. Qué lindo. ¿Y las vendía o las regalaba? No, las vendía. Ah, encima lucraba. Hay ediciones por ahí, van a ver, busquen así en bibliotecas de algunos comiqueros y van a encontrar ediciones así, fotocopiadas y encuadernadas. Qué lindo. Bueno, y para terminar quería mencionar un par de títulos de autores extranjeros publicados acá, que son, bueno, Hate de Domus, que realmente... Está muy, muy bueno ese libro, también ganador del Dani de Oro. Por el lado de la editorial Lex Abrupto, que dirige Tomás da Sanz, salieron Noite Luz, una verdadera rareza, sí. Que está muy bien, y Low Life, con una con una recopilación de trabajos del francés Iván Brun, que estuvo acá en la Argentina, otro libro excelente, muy bueno. Y bueno, también por el lado de Omnipress sacaron un libro que a mí me pareció muy lindo, que es el de Meteoro. Recopila las historias clásicas. Un lindo libro, bien editado. De época. Y bueno, no mucho más, me parece. Creo que fue un año interesante. No sé si tan, como decía al principio, no sé si tan prolífico como el año pasado, pero también con variedad y con buenas propuestas y de buena calidad para elegir. Las cosas que sacó Omnipress también, que sacó cosas de Marvel, así, ¿te acordás? Iron Man, Hulk, cuando sí. sacaron cuando salieron las películas, sacaron esas cosas, sí. Y también también hubo algunas publicaciones de Batman, pero eran libros de dibujitos, de sketchbook, esas cosas. Hablando de historietas. Bueno, sacaron los anuales esos y no me acuerdo qué otras cosas más hicieron también los de Omnipress. ¿Cómo se llama? Fantasciencia, que estuvo buenísimo también. El dibujo ese libro es excepcional. Sí. A mí lo que no me terminó de convencer del libro es el formato. Me parece que por el dibujo, sí. Aparte, el dibujo ese pide un formato más grande. Es un dibujo muy detallista y que, visto tan chico, te abruma un poco. Y ahora sacaron uno nuevo también que no lo... Demon's Corp. Exactamente, sí. Pero no lo vi. Bueno, Javier... Lo que yo quería acotar, que se me pasó de lo que decía recién, que las cosas, tanto Meteoro como las cosas que sacaron de Marvel, lo hizo OVNI en asociación con Conosur, ¿no? Sí, con sí, Comics Conosur. Sí. Bueno, entonces, Javi, se puede decir que tu análisis global del año es positivo. Sí, fue un buen año. Hemos estado peor. Sí, no, seguro, muchísimo peor. Sí, hemos tenido una sequía total. Por lo menos tenemos algo de qué hablar y algo... material con el que discutir y debatir, pero bueno, como te decía al principio, espero que esta tendencia siga en crecimiento, y para mí tiene que venir por afuera de lo que es el gueto, lo conoce como el gueto, tal cual. Bueno, muy bien, este fue Javier Hildebrand con Cómic Nacional e Industria Nacional. Ahora vamos con el señor Fede Velasco. Así, sin cambiar de andén. Sí. Está muy bien. Que bueno, Fede nos va a contar un poco acerca de, a nivel eventos, cómo fue el año 2008. Eventos chicos, eventos grandes. Fede, has recorrido el país arriba del micro con una mochila cargada de comiqueando. Cargada de comiqueando, sí, he vendido por todo el país. Claro, es una especie de Kerouac con mochila y con comiqueando. Fede, tú me dirás, ¿cómo fue? Este año fue bastante bueno, me parece, en materia de eventos. Sobre todo en lo que refiere a eventos, por lo menos en Capital, porque tuvimos tres, cosa que hacía bastante que no había. Eso tuvo la contra de que si los 10 minutos se hicieron un poco largos. Sí. Eso tuvo tuvo lo malo de que dos de los eventos se hicieron los mismos días. Sí. Que fueron el encuentro de historieta, sí, el que se hizo en la boca. Que se hizo en la boca, ahora no me acuerdo exactamente el nombre, tenía un nombre largo. El encuentro iberoamericano. Iberoamericano de historieta, que coincidió con el Viñetas Sueltas. Y bueno, y por el otro lado tuvimos Animate. El año pasado tuvimos solamente Animate, bueno, y el Salón del Cómic y el Salón del Manga. Bueno, si este año además le sumamos como eventos importantes que se hicieron en Capital, a pesar de que estuvieron solo dedicados al mundo oriental. Al mundo oriental, el Anime Q, que fue la semana pasada, sí. Y también el Tokyo Weekend que organizó Ibrea, bueno, hubo una cantidad importante de eventos entre medianos y grandes, digamos, ¿no? Vamos a obviar los eventos chicos porque, sobre todo en lo que tiene que ver con anime y manga, hay todo el tiempo, muchos por mes, y la verdad que ponerse a hablar de enumerarlos y hablar de eso no tiene demasiado sentido. ¿Cuál sigue siendo, Animate sigue siendo el evento más representativo? O digo, anime, por desgracia. Es el evento que más gente lleva. No sé si es el más representativo. Yo creo que a mí no me representa en una mierda. Sí. Pero si decimos, es el evento que más gente lleva, y sí, es el evento que más gente mueve. Creo que ni Animeku, ni ninguno de esos, ya sea por el costo de la entrada, por su temática acotada solo al oriental, digamos, o por lo que sea, no alcanzan en convocatoria a lo que lleva Animate. Hacer un evento sin darle pelota al manga y al anime hoy por hoy es suicida. No, mirá Viñetas. El Viñetas Sueltas fue excelente, la verdad, es un evento muy bueno. Hacer un evento comercial. Claro, sí, claro, es verdad. Un evento comercial, vale la aclaración. Al manga y anime, sí, eso es difícil. Sí. No es imposible, pero es difícil. Claro, estamos suicida, de acuerdo. Claro, comercialmente. Claro, es comercialmente suicida, sí, eso lo podemos discutir un poco más. Pero me parece que este año se hicieron esos dos eventos que encima coincidieron, pero los dos con muy buena convocatoria, porque el de La Boca también fue mucha gente. Y bueno, eso demuestra que se puede salir. Claro, también el de La Boca tuvo una difusión poco usual, digamos. Había muchos afiches en la vía pública. Claramente apuntaba a un público mucho más casual, o sea, un público totalmente extragueto, nada que ver, ¿no? Era gratis para la familia, muchas familias dando vueltas que salían a pasear por ahí y se pasaban. Ese era el público fundamental, o sea, no es el público que suele aparecer en este tipo de eventos. Entonces era claramente un evento apuntado a otro público, pero bueno, la salida está incluso de hacerlo comercial. Pasa que en esos casos por ahí no podés cobrar entrada, ¿no? Yo claro. No sé si cobras entrada, te va a la familia con cuatro pibes. Probablemente no, menos si la cobras 15 pesos. Pero para los expositores hay un negocio y si vos encontrás la forma de vender y qué sé yo, la venta, la verdad, en esos eventos no es mala. Sí. Y funciona, y digo, sirve. Todo depende del evento, hay de todos los tipos, de todas las índoles. Comerciales, no comerciales, y creo que ahí daba Javi un poco en la clave, ¿no? Que qué es lo que uno busca del evento, eso te da un poco el perfil que tienen. Claro, con qué inquietudes, con qué objetivos alguien organiza un evento. Si lo hace porque le interesa difundir algún tipo de historieta, o lo hace porque se quiere llenar los bolsillos de dinero. Exacto, bueno, y eso es lo que a mí siempre me molestó de Animate. Que lo dije varias veces, he tenido varias discusiones con Pablo, con Tomás, incluso con otra gente de la organización, porque ellos lo niegan, todo esto. Pero para mí es un evento que es contradictorio en su génesis. Porque es gente que quiere ganar plata, sí, haciendo algo que no les gusta. Porque saben que la plata no está en lo que les gusta. Ojo, no quiero decir que no les guste la historieta, pero yo creo que tanto Pablo como Tomás le gusta mucho más lo que tiene que ver con la historieta argentina, los superhéroes. Y hoy la guita, como bien decía Gozo, está en el manga. Entonces llenan el evento de eso, arman toda una fantochada y esos reniegan y dicen, no, por supuesto el manga está muy bien. Pero para mí es toda una mentira. Y después paralelamente te ponen todas las otras actividades esas a las que van 5 personas. ¡Taller de Warhammer! No sé para qué, para sentirse ellos bien con ellos mismos y poder dormir a la noche. Para lavar culpas. Tal cual. O sea, vos lo que decís que en el Animate hay que pegar un timonazo. Tristemente no se puede hacer más lo que ellos están luchando por mantener, que es el evento masivo para todos. No existe, ¿no? Bueno, chicos, ¿hay lugar para los que leen cómics de superhéroes? Los que leen cómics que no son japoneses. Sí. Digo, ¿hay lugar para esta gente? No sé, realmente ya en las convenciones... No sé, me parece que no. Me parece que el problema es que no, que ya no hay lugar. Hoy por hoy son de verdad pocos y no tienen lugar, porque mismo en un evento como Viñetas Sueltas, que es mucho más cultural, tampoco se le da pelota a eso, porque mal que mal eso sigue siendo mainstream. Claro. Es otro tipo de mainstream, pero sigue siendo mainstream. Entonces vos haces un evento mucho más cultural, con una onda mucho más under, si querés, o alternativa, y tampoco le vas a dar bola a lo que se le da bola, porque no le dan bola al manga del anime, pero tampoco te van a dar bola a un autor de superhéroes, ni mucho menos, ¿entendés? Como mucho me echarán algo de Vértigo, algo indie yankee. O sea, no es que lo yankee está vedado, también es una estupidez creer que el cómic yankee son superhéroes. Totalmente. Que es lo que se hace todo el puto tiempo y es para mogólicos. O sea, el cómic yankee son miles de cosas. Creer que el cómic yankee está presente porque pones un afiche de Batman es de retrasado mental. Sí. Pero bueno, qué sé yo. Son posturas y son cosas. Por suerte, en el interior del país la cosa es diferente y ahí sí puede convivir todo. Y creo que ahí están los mejores eventos, sí. Donde se le da mucha pelota al manga, el manga se vende como pan caliente, desde ya, obviamente, pero hay lugar para otra cosa y se le da su pelota, ¿no? Por ahí porque están en el medio de la nada y no están acostumbrados y que de pronto les no están lleven... tan invadidos como capaz uno están claro, acá. Exacto. Entonces les arman un evento, les llevan un autor argentino y aunque los tipos no sepan quién es, qué hizo, están interesados. Ni nada, se interesan por lo que el tipo tiene para decir y le dan más pelota que acá, que por ahí a ese autor ya lo viste 8 veces ese año. Claro. Y ya no lo querés volver a escuchar. Claro. Lo que le falta a los lectores de superhéroes y eso yo creo que es hacer cosplay. Yo creo que esa es la clave para volver a popularizar. Íbamos todos disfrazados de Legión. No estoy de acuerdo. Nos ponemos los calzoncillos por afuera del pantalón y salimos a hacer cosplay. No, a mí me parece una opinión mínima. Sí. Que mientras siga existiendo algún tipo de evento como Viñeta Suelta, que está claramente enfocado en lo cultural, a mí no me molesta que haya un evento como Animate, que esté claramente enfocado a lo comercial y que tenga como... digamos, como principal estrella del manga y del anime. Yo voy a Animate a ver una charla de la revista Fierro, de autores argentinos, y sé que como mucho habrá 10 personas. Sé que eso no es la atracción principal. Pero eso ya lo sé desde antes, porque sé para dónde apunta el evento. Desde ya, pero entonces, no sé si está bueno, disculpame, no que te interrumpa, para el autor, o sea, movilizarte, ir y todo, para hablar para 10 personas, ¿vale la pena? Y bueno, eso queda en cada autor. En el ego del autor. Claro, en las ganas que tenga cada autor de hacerlo. Pero lo que se le puede criticar a Animate, que supongo que será por cuestiones presupuestarias o de organización o qué, es que tiene fallas en la organización bastante grandes. Que tengas el escenario para el cosplay, donde estén todos a los gritos, y el karaoke, la música... muy cerca de la sala de charlas y que se superpongan y que no se escuche nada, eso es una falla que se tendría que arreglar con organización. Un evento en el que la temperatura es el horno de una pizzería, también te mata, porque sería insoportable. Pero igual, digo, tanto Fede como Javi coincidieron los dos en que de alguna manera... el punto está en salir justamente del gueto, como decías antes, Fede, que capaz una expo, un evento en el que va la familia y que no está tan apuntado, que quizás ahí eso le da como un poco más de sabor a la cosa. Claro, y no obviamente. Estar siempre los mismos, viste, las mismas caras. Obviamente, me parece que sí. Y bueno, eso en el interior se da por supuestísimo, ¿no? Claro. O sea, bueno, de eso quería hablar un poco, ¿no? Los eventos de este año en el interior arrancó el año con Paradigma. Fue en Corrientes, creo. No, en Corrientes fue seguro. Creo que arrancó que la primera del año fue esa. No estoy seguro si fue eso o Campana. Fueron muy cerquita la una a la otra. Bueno, después se hizo la de Campana, que se viene haciendo hace muchos años. Este creo que es el 5º o 6º año ya de Campana. Y bueno, eso. Este año estuvo floja Campana, la verdad. Decepcionó un poco, fueron muchos expositores, decidieron eliminar donde se hacían las charlas y demás en pos de darle más lugar a los stands, y la verdad que se perdió algo muy importante que tenía, que era ese espacio para conversar con artistas y charlas y alguna película que cada tanto daban, que estaba bueno y en sí es lo que hace una convención, porque si no es una feria, si no somos un montón de puesteros y pasás, das una vuelta, compras y te vas. Exacto, es el famoso Parque Rivadavia con techo que a nadie le gusta. Sí, sí. El chiste es dar algo más. Me parece que por ese lado los pibes de Campana le pifiaron, yo se los dije, hablé con ellos. Para el año que viene prometen volver a lo que era. Veremos. Esperaremos mayo o junio a ver qué si se traen. Exactamente. Después estuvo el Tintanacuy, que es un evento que se hace en Tucumán, al que la verdad nunca fui. Es un evento, debe ser de los pocos eventos del país que no pudiste visitar. Nunca asistí, así que demasiado para decir del evento no tengo, más allá de que, bueno, se hace hace muchos años, siempre bien, porque se viene y se sigue haciendo regularmente, así que calculo que está bueno. Este año encima lo cambiaron y lo hicieron más tirando en invierno, porque uno de los problemas principales es que siempre lo hacen cerca del verano, e ir a Tucumán en verano, las temperaturas son de 40 grados a la sombra para empezar a hablar, y viste, se complica, por eso es que todos los años uno dudaba. Y este año no me acuerdo, creo que cayó sobre el Viñetas... O también sobre una rastra cerca de esa fecha. Sí, rastra sí, de sí. eventos sí. así y también lo mismo. O para el día de la historieta. No, fue antes. Fue antes, no, sí, entonces sí, fue sí. para el viñeta, sí, puede ser. Y bueno, la cosa es que también se superpone siempre con algún otro evento y cosas así que le juegan un poco en contra. Un poco en contra, por lo menos a la hora de ir desde acá, ¿no? Está bien, ellos lo piensan para ellos, y si hay un evento en Capital. Seguro. ¿Qué te importa si vos estás a un montón de kilómetros? Mm. Después, bueno, este año Leyendas cumplió 10 años, se hizo el décimo Leyendas. Sí. Es otro evento del cual no pude participar, pero que dicen que no estuvo tan bueno como años anteriores también, que decayó. Sí, este año se ve como que los eventos han decaído. Por ahí el único que mejoró, a pesar de todas las críticas que le podamos hacer, es Animate. No. Es el único que de verdad me parece que comparado con el del año pasado estuvo mejor, ¿no? Dentro todavía le faltan años, sí. ¿Cuándo fue? 21 al 27 de julio. Fue. En julio, ahí está. Bueno. Claro. No, por eso digo, este año me parece que a pesar de todo lo criticable, fue el evento mejor. Pero todos los demás me parece que bajaron. Han decaído un poco, ha bajado un poco el nivel. No sé por qué, pero es raro, ¿no? Porque en un momento que, como decía Javi hace un rato, ¿no? Hay un auge de las editoriales, hay como una cosa de que se está editando mucho, qué sé yo, y los eventos, la propuesta ha disminuido. No acompañan. No, las editoriales no van a este tipo de eventos, no ponen stands. A mí me pasa cuando viajo, ¿no? Voy a este acá, allá, qué sé yo, y soy el único que va, ¿no? No está Domus. Bueno, Talos sí, Talos está siempre. Rubén va siempre y lleva el stand de Talos, sí. Y a veces lleva también alguna mercadería de Domus y de Deux, y están presentes ahí porque él lleva mercadería de las tres editoriales. Por ejemplo, en el que fui en el Partido de la Costa y en San Clemente. No, en San Clemente no, en Santa Teresita. En Santa Teresita estaba también Doello y ahí estaban invitadas casi todas las editoriales. Ese fue un lindo evento. Lindo evento. Un evento raro, pero lindo. ¿Pero por qué raro? Porque había mucha gente, pero nadie sabía qué era esto. O sea, mucho público, vos veías pasar mucha gente, era gratis, era en una galería importante ahí en el centro de sí. Santa Teresita. Pasaba muchísima gente. Pero la gente compraba poco, porque no estaba acostumbrada, veía historietas, no terminaba de entender muy bien qué era eso que se había armado ahí, sí. Para qué estaba, qué sé yo. Pero no, sí, estuvo muy publicitado, te digo, hubo mucha gente. O sea, pero la gente no terminaba de encajar, era claro. lo que hablábamos recién. Estaban familiarizando con la propuesta. Exacto, de que la gente no consume historietas, porque no consume, sí. Bueno, olvidaron poner en el cartel... Hay historietas, traigan plata. Claro. Cambio historietas por dinero. No, la gente no sé si sabía, viste, que las historietas son cosas que se compran para leer. No termino de entender. Claro. Era raro. Se sentía como Colón cuando llegó a América. Pero claro, pero bueno, pero me parece que de acá a unos años va a estar bueno. Además, lo hicieron con el auspicio y ayuda del municipio de La Costa, entonces siempre cuando mete mano los municipios locales y demás se pueden hacer las cosas bien. Y tener ese apoyo está pulenta y me parece que van a seguir adelante. Jorge Blanco, que es el que lo organiza, tiene muchas ganas de seguir. Y bueno, yo creo que de acá a 2-3 años va a ser un evento importante. Sí, sí, cuando la gente se empieza a acostumbrar con la regularidad, la gente se va a acostumbrar, va a ser que puede ir a comprar historietas y por ahí le agarra el gusto a eso y mejora. Y creo que esos fueron un poco todos los... bueno, me quedaron colgados a hablar un poco del Tokyo Weekend y del Anime Q, que trajeron algo que nunca se había hecho, que es que traer un artista internacional japonés, pero que el artista internacional sea un músico. Eso me llama mucho la atención. Pero este año me encantan las de Dragon Ball. Este año se puso de moda eso, yo no sé, qué sé yo. No, no lo termino de entender. Para mí, ¿qué tiene que ver un evento de historietas con un tipo que canta...? Pero es que me parece que más que historietas son de, claro, de cultura orientada. Sí, una cosa así, de cultura. Sí, no sé. Cultura J-pop. Pero bueno, bueno, eso igual eleva mucho... Los sintetizadores. Eleva mucho el costo de la entrada, eso es lo malo. Son entradas, que yo lo charlaba el otro día con un amigo y le decía, son entradas muy baratas para ver a un músico extranjero. No, porque si vos vas a ver un recital de cualquier banda chota de afuera, te sale 100 mangos. Por lo menos. Hasta, no, no, a cualquiera, no, no, digo, una que mueva a poca gente, ¿entendés? O sea, una banda chica, que no toque en un estadio, ¿no? No baja de 100 mangos. Y acá la entrada en el Anime Q, ponele ahora, estaba entre 35 y 40. Claro. O sea, para un evento, si tenemos en cuenta que Anima te cobraba 15... Es muy caro. Sí. Para ver un artista internacional... Es muy barato. Es muy barato. Entonces, qué sé yo, se da una cosa rara porque no va demasiada gente porque es caro, pero a su vez tenés que pensar que en el fondo si lo que querés es ver a este tipo es barato. Si viniera por ahí el chabón con su banda y tocara en un estadio... Sí, sí, tenés que pagar por lo menos el doble. Te cobran el doble, claro, exacto. Así que no sé, eso es otra tendencia que empezó este año... No sabemos hasta cuándo va a durar. La idea, por lo que dijeron en Anime Q, es hacer 3 el año que viene. Ah, bueno, bien. Seguir trayendo autores. Artistas. Artistas. Artistas. Cantores. Cantantes, sí. Exacto, cantores. Y vamos a ver qué pasa. Los eventos siguen, se extraña mucho el imaginario. Y aprovecho para mandarle un saludo a mi amigo Diego París, que el de Santiago del Estero, que fue uno de los mejores eventos que había en un momento y por desgracia hace un par de años que no está, amenaza con volver con todo el año que viene, ojalá se pueda, porque se extraña. Y después, bueno, nada, el año que viene seguiremos esperando seguramente otra edición del Viñetas Sueltas, otro Animate, claro, si para Beneplácito. De los eventos, si sigue mejorando. Y ojalá. Bueno, este fue Fede Velasco con las convenciones a lo largo del 2008. Bueno, y ahora estamos con Hernán Cachadurian. Otra Titán vez. De titanes. Sí. Martín Cachadurian. Ah, no, no era así. Ese es mi hijo. Claro. Bueno, vamos a hablar un poquito de cine y TV. Hubo... Mira, ahí saca el saca sí, el muchos estrenos. Sí. Jugosos estrenos. Vamos a repasar lo jugoso, lo que vale la pena. Bueno, te cuento más que la nada. Papa porque... fina. Sí. La papa fina. Tenemos los 10 minutos más extendidos sí, de la sí, historia sí. Con cada uno, sí. Este es un programa especial. Tendrías que dividirlo no. En dos para bajarlo. Sí, probablemente lo termine dividiendo dividirlo en dos. Dividirlo en dos y hacer volumen 1, volumen 2. Sí. Háblame de cosas buenas. No me hables de Wanted. Bueno, no, te voy a hablar, te voy a hacer un breve repaso de todo. Voy a tratar de ser lo más breve posible para. Porque ya tuve mis 5 minutos de fama. Claro, te lo fragmentamos a vos tu espacio. Exacto. Bueno, mira, te voy a contar antes que nada. Arranquemos, no sé vos cómo lo tenés diagramado, pero digo, por mes. Por televisión. Por televisión, mira. ¿Qué hay de cómic en televisión? Te cuento lo que había, por lo menos, porque tuvimos algo frente a los ojos y nadie lo vio, que fue Painkiller Jane, no sé si alguien se acuerda, un cómic horrible de esa editorial de Joey Quesada. Bueno, le vendieron los derechos y Cristana Loken, que era la chica esta que hacía de Terminator, Terminatrix. La novia, vos sabés que era la novia de Ana Lucía, de Lost. Ah, ¿sí? Bueno, qué lindo que sería eso. Bueno, sí, lindo. El tema es, esta chica hizo una adaptación de serie de televisión, pero bueno, aparentemente no funcionó, más allá de que la huelga de guionistas los afectó como no a todas las series. No funcionó. ¿Cómo mirá, puede ser que no haya funcionado basado capítulo, en un cómic tan bueno? Sí, no, mirá el primer capítulo y te vas a dar cuenta, ¿no? Es un horror. La pasamos de largo, pasamos a Héroes, tuvimos 2 temporadas de Héroes este año. Empezamos con los capítulos de la segunda temporada, fueron 13 nada más, también afectados por huelga de guionistas. Y después, ahora hace 2-3 meses empezó arrancó la nueva temporada, la tercera temporada, que es volumen 3. Y ya terminó también. Que ya terminó, y ahora empieza el volumen 4, que es parte de la tercera temporada, ahora en febrero. Igual, tengo entendido que Lost está yendo para el tricky en rating en Estados Unidos. Perdón, dije Héroes o Lost. Heroes. Heroes. Heroes. Héroes, héroes. Todo Lost. Claro, no. Es que esta temporada fue chota, disculpa que me meta. La de Héroes. Sí, yo la bueno, acabo Héroes, de terminar de ver. Hubo un gran problema que fue que a mitad de la temporada, o sea, empezó para abajo. Empezó para abajo y como seguía para abajo a los 2-3 capítulos, rajaron a Jeff Loeb. Sí. Y no sé si se fue también Tim Sale, que era el que hacía los dibujitos de Isaac Méndez. Este, que bueno, si bien Isaac Méndez se murió, a Peter Petrelli y a Sylar les aparece el poder de Isaac Méndez por haberlo absorbido de una u otra forma, bien o mal. Dejá tu mail para los que están viendo Héroes y les cagaste la mitad de la serie, así te pueden putear alegremente. Pasó en la primera temporada, Isaac Méndez murió en la primera temporada. Y bueno, esos dos siguen haciendo los dibujitos de Isaac Méndez y profetizan de vez en cuando algún. Como en Ángel, que cuando se moría el muchachito este que no me acuerdo, Cordelia tenía los poderes. Qué buena serie. Bueno, la cuestión es, no sé si, espero que no se vaya Tim Sale, que era uno de los buenos agregados de esa serie. Y ahora terminó el volumen 3 y empieza el volumen 4 en febrero, pero es parte de la tercera temporada del volumen 4. O sea, paran por estos meses y vuelven a hacer más capítulos para poder seguir. Bueno. Después, más series de televisión que tengan que ver con cómics. Si a algún comiquero le gusta Lost, ahora en febrero empieza la quinta ya. Smallville. Smallville. Claro, Smallville, claro. Sí, pará, todavía no llegué. Voy por el orden alfabético. Ojo, con Lost. Smallville. Llegó a la octava temporada y ya nada más queda Clark. Y queda Chloe y Lois. Y bueno, todos los que fueron agregándose en las últimas temporadas. Jimmy, Lex no está más. Lana no está más. La serie perdió. El padre de Lex no está más. No voy a contar por qué, pero el padre de Lex ahora va a aparecer en Héroes. Así que vamos a ver. Va a ser un crossover. Claro, no. En realidad aparece como el padre de uno de los héroes. Oh. Entonces, personas que van descartando en Smallville la agarra Héroes. Después aparece Spike en Héroes. Sí. Apareció Doomsday, eso estuvo bueno. Apareció Doomsday. Bueno, no llegué a ver eso todavía. Ah, ¿no lo viste? No. Pero vi que había un capítulo que se llama... Sí, Doomsday. Sí, pelea contra Doomsday y Doomsday es tal cual. ¿Ah, sí? Está bueno. Sí. No, van agregando, ¿viste? Ya lo único que falta es que saque el traje, el pibe y se ponga los anteojos para... Y se deje de romper las pelotas. Ya apareció con anteojos en algún momento, creo que haberlo visto. El otro día leí en un blog, no me acuerdo en cuál, que parece que ya el pibito ya no renueva contrato. Y no, ya son 8 temporadas. Y parece que chau. Y de hecho, Smallville es una serie que... Está buena, pero tiene una sola idea y se les acaba a mitad de la segunda temporada. ¿Cuántos años tiene ya? ¿45? Tiene como 30 años ya. Yo hice la nota en el 2005 para la Comiqueando y ya tenía 27, 28, 30, 31 años. Y la carrera cinematográfica del flaco no despega más, aparte. No, sí, ya no va a despegar. Hizo La Niebla, no sé, irá a otra serie. La que sigue, espero no que no toma vuelo. La que espera, claro, cuac, ese era mío. Bueno. Lo que espero que tenga carrera es la que hace Lois, Erika Durán. Y ahora está por estrenar Chun-Li. Bueno, así claro. Que... No, esa es Lana. ¿Y quién es? No, yo creo que Lois Lane sí, tenga Lois carrera. Sí. Pero bueno, eso dejémoslo para otro post. Queda película con Gina James, aunque tenemos. Muy lindas. Bueno, pasemos al cine. Porque series de cómic no queda más solamente... Ah, perdón. Salió Blade of the Immortal en anime. O sea, el anime, la serie animada de Blade of the Immortal, altamente recomendable porque adapta fielmente los cómics. Es un cómic viejísimo, un manga viejísimo. Viejísimo, digo, 10, 12 años, una cosa así. Que salió acá en su tiempo editado por Norma. Estaría bueno que lo publique alguien más. Y llamando al señor Oberto. Exacto, sí, Oberto. No, pero publica Vagabond. Seguro Oberto escucha el podcast y nos va a dar pelota. Mi parte. Sobre todo mi parte. Quiero empezar a editar el Blade of the Immortal. Sobre todo. Cachas lo pide. Sobre todo mi segmento. Bueno, me estaría bueno, no sé, cuando termine con Vagabond, que empiece con Blade of the Immortal. Sí, sería una linda. Una linda posta. Combinación. Aparte, está la serie animada que en algún momento va a llegar acá y está muy buena. Realmente la vi, está muy buena. Salió una nueva de Macross este año. Macro Frontier. Iba a decir New Frontier. Y si Martín Casanova hubiese sacado la más info correspondiente, hubiese salido la nota con todas las macros. Pero bueno, no salió a tiempo. Y ya salió en una de esas revistas. Hay que darle derecho a réplica a toda la gente que están llenando de mierda. Sí. No. Solamente que me apuraron. El próximo me pusieron con todo. No, va a ser el antipodcast, ¿verdad? Claro, no, perdón, pero yo tenía una deadline para esa nota, la cumplí, eso fue hace 5 meses más o menos. A nadie le importa, cachadurial. Realmente, tenía esa deadline. Que ventilar tu... Cumplí con la nota, sí. todavía no la vi publicada esa nota, y bueno. Me costó mucho hacerla. Bueno. Volvemos. Bueno, vamos al cine. Vamos al cine. Vamos, sí, al cine. Sí, ¿Qué es lo que nos importa? Bueno, sí, con tal de no escucharlo acá, ya vamos al cine, vamos. Bueno, pasá el micrófono, hubo, a Javi, por favor. Hubo muchas películas. Hubo muchas películas basadas en cómics. Muchísimas. Que hacemos esto. Muchísimas. Hubo muchísimas. ¿Cuáles son las más...? Mira, voy a hacer un repaso en general y me voy a detener en las que valga la pena. Sí, dale. A principio de año tuvimos Alien vs. Depredador, paso de largo. Menos 10. Sí, menos. No, sí. En realidad está hecho por dos hermanos. La 1 no estaba tan mal, ¿eh? No, pero la 1 no estaba mal. La 2 hicieron Jason, faltaba Jason vs. Alien vs. Depredador. ¿Cuándo aparece Ash? Que... Estamos todos esperando que aparezca Ash en esos combates. Ash. O sea, es el único que puede levantar. De las bien. Después en España estrenaron Mortadelo y Filemón, Misión Salvar la Tierra, con actores haciendo de Mortadelo y Filemón. Están re bien caracterizados los actores, pero acá nadie conoce a Mortadelo y Filemón, o sea, casi nadie, excepto algún emigrado de España. Son unos que leíamos Zipi Zape y todo eso, bueno, rompetechos de chicos. Decirle a uno de los chicos iberadictos ahora, o alguno que tenga 20 años, que trate de ver Mortadelo y Filemón y se van a matar de risa. Sí, pero el cómic es imprescindible. Es muy bueno, es muy divertido. La película es la segunda. Es la segunda parte, sí. Claro. Sí, la otra la estaban dando por Cinemax, creo, alguno de esos canales, sí. Y con actores. Y hay una animada también. Después, también a principio de año salió 30 días de oscuridad o 30 días de noche. Salió en DVD al final, ¿no? La mandaron al cine. No la vi en los cines. Vi las propagandas, así los carteles, y nunca la vi en cine. Chao. Salió directo a DVD, ¿no? Tuvieron confianza. Buena. Puntaje. Un 7. Sí, porque es película cumple, de vampiro, pero no, no sorprende. O sea, si hubiesen hecho... Hay una nota en la comiqueando, sí, que salió a fines del año pasado, me parece. La de diciembre. La de diciembre, por eso. Con la nota. Con la nota. La tapa de escribiste vos, la Legión. Sí, la escribiste vos. Sí, la escribí yo. La escribí yo, pero no sorprende por el hecho de que el cómic a vos te asustaba de cómo estaban caracterizados los vampiros. Tenían unos dedos larguísimos, parecían árboles los dedos. Y las caras eran horribles. Y acá es una película más de vampiros. Es como que veas vampiros de John Carpenter, bueno, sí, en la nieve, ¿no? Bueno, a diferencia de Vampiros de Carpenter, es una película de concha la lora. Es una buena peli. Sí, bueno, esta también me hubiera sido, bueno, si hubieran caracterizado a los personajes como la película. Hicieron una película más de vampiros y en la nieve. No hay nada, por eso no sé si va a haber secuela ni nada. Recaudó bien, hizo lo justo y por eso le doy cumplió un 7. Exacto. Después, a mitad de año, va en realidad promediando... en marzo salió Imaginadores, un peliculón. Es la película, digamos, que todo usuario de la página de Comiquendo tiene que tener cuando salgan DVD, porque todavía no salió. ¿Salió ya DVD? Salió, sí. Ah, no la vi. Sí. Bueno, salió el DVD. Un mes y algo más. Ya alquilar DVD, me perdí esa noticia. Ya alquilar el DVD de Imaginadores es un excelente documental sobre todos los cómics argentinos que salieron desde que se inició el cómic argentino, o al menos desde que pudieron reunir material, hasta ahora con, digamos, con comentarios de los máximos... De los protagonistas de la historia. Claro, inclusive está la papa por ahí dando vueltas. Y está, ¿y el DVD trae los cortes de lo que no salió en el cine? Trae extras con algunos, algunos fragmentos de entrevista que no quedaron en la... En el corte original. Sí, claro. Sí, bueno, altamente recomendable. Entonces, si la pueden comprar, cómprenla. Si la pueden alquilar, alquílenla. No la bajen, no la pirateen. También hay nota en Comiqueando sobre eso. Eso hay nota en Comiqueando. Y lo hubo hace mucho ya, cuando salió la película. Cuando en el cine, estrenó en marzo. Cine, sí. No, incluso antes. Claro, en enero. Se postergó, creo que bastante el estreno en cine. Enero del 2007 salió la... No, del 2008 salió la nota. Bueno, y esa es una película muy recomendable. Después en el medio está Jumper, que la ¡ay, sí, boludo! La menciona así como porque tiene detalles. Tiene elementos, pero porque un tipo tenga superpoderes nada más. Bueno, pero si el cómic son tipo con superpoderes. ¿Vas a mencionar Hancock también después? Sí. No, Hancock. Sos un hijo de puta. No, pero porque está... A ver, vamos. No. Pasemos. Perdón, sí. Pero Hancock está bien. Menciono así de una pasada dos películas de Jumper, este estilo, que son cero. Jumper y Hancock, quiero decir, que son dos personajes con poderes, pero que no tienen nada que ver con los cómics. O sea, tienen esa temática, tienen ese estilo. Son, digamos, poner Hancock, que es divertido de ver porque está Will Smith haciendo sus chistes de siempre, pero nada más. O sea, es lo mismo verlo Hancock ahí. Está bueno, a mí me gustó. Es lo mismo verlo ahí que en otras películas de Will Smith. Nada más. Lo que hicieron fue agregarle superpoderes y que es un... Pero bueno, chico, y Jumper, ¿no?, es... insoportable. Bueno, y es una mierda. Pero ya tenés ahí medio casting de la Guerra de las Galaxias. Estás Samuel Jackson, Hayden Christensen, sí, ya sabés no a qué atenerte. Bueno. A mí lo único que me gusta de Jumper, y de verdad lo digo, es... La pibita. No, el concepto realista. De loco, tenés poderes, ¿y qué haces? Y te choreas cuatro bancos, te llenas de guita y salís a reventarlo. ¿Qué carajo te vas a poner a ayudar a la gente? Me parece que lo único bueno, por eso digo, conceptualmente está buena la idea. ¿Qué harías si tuvieras poderes? ¿Y eso? ¿Qué carajo vas a salir a salvar el universo? A ponerte unos pantalones, unas calzas. Hay gente altruista también. ¿Eh? Hay gente altruista. No, acá mentira. No, en Argentina no, pero bueno, capaz que el tipo tiene toda la plata y después decide ayudar gente. Por eso, no, a mí me parece que Jumper está bueno a ese nivel. Me parece que está bien el concepto, después la película derrapa y es una cagada. Bueno, sí. Al mismo tiempo, más o menos, pero no salió en cine, salió directo en DVD y hace poco, casi 300, es una parodia. No, ya graciosa. Nos estamos yendo. Pará, vuelvo rápidamente. Casi 300, una parodia, 300, muy divertida. Después, ahí sí. Para ver en familia. Sí, para ver en familia. Una comedia disparatada. Y ahora sí, ya empezamos con lo que es. Lo que es cómic, propiamente cómic, dicho. Claro. Tenemos. Estrenaron en cines, pero muy pocos, y en pequeños cines, Persepolis, que es la obra de Marianne Satrapi. Excelente película. Que la estrenaron porque estaba nominada al Oscar. No ganó. Pero bueno, sirvió para que la gente conozca esta obra. Conozca ganó sí la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Y acá vino con esa publicidad y nominada al Oscar. Y bueno, yo ni me acuerdo cuándo la estrenaron. Yo vi una persona en un subte con un DVD de edición extranjera. Sí. Y estaba muy lindo. Fue para mitad de año, sí. si no me equivoco. Bueno, después, ahora sí vienen los pesos pesados. Mayo, Iron Man. Mes de estreno. Iron Man, película. Sí, impresionante. Obviamente. Yo te digo la verdad, si Robert Downey Jr. estaba juntando talento para salir con toda la cancha y patear y meter tres goles. Este fue su año. Este fue el año de Robert Downey Jr., el año del regreso. A mí realmente este año, en lo personal, en lo profesional me fue bárbaro, en lo personal no me fue tan bien. Pero este flaco le fue bien en todos los aspectos. Está recuperado, está con todas las ganas de actuar, se actuó todo en esa película. Y no solamente eso, después hizo esa de la guerra, una guerra de películas. Sí, una guerra de películas. Tropic Thunder, que es espectacular. Es película. Te matás de risa con las dos películas. Y eso que Iron Man es de superhéroes. Pero bueno, la película es excelente, el director es excelente porque es un fanático de Jon Favreau, que es el que hizo de Foggy Nelson en el Daredevil. Daredevil. Me encantó. Yo realmente otro la vi. Peliculón. Otro peliculón. No. Ahí hizo de... No la dirigió nada, actuó en un pequeño papel. Pero sí hay que darle puntos a Jon Favreau para que haga una secuela de Iron Man y para que se encargue de Avengers o alguna de las otras que quiere hacer, que lo haga. Por mí no hay problema. Poco presupuesto, muchos efectos especiales, excelentes actuaciones. No hay nadie que actúe mal, ni siquiera el malo. Sí. Bueno, el malo es el gran Lebowski. Poco presupuesto comparado con otras. ¿Cuánto dijiste vos? Ah, más de 200, no, mucho presupuesto. Una película que araña lo indie. Mucho presupuesto, perdón. Ojo, pero lo usó bien el presupuesto. Claro, lo usó bien. Muy bien usado. Sí, pues dejó armaduras para la próxima. Que parece poco. Bueno, dejó armaduras. Pero esa. Bueno. Excelente película. Después de eso, vino Meteoro, o antes de eso vino Meteoro. Un peliculón. Sí, está o sea, re bien Meteoro. Meteoro. Más allá de que no le haya gustado a nadie, es de hecho, salió 150 millones a hacerlo, una cosa así, recaudó 93 millones, perdió plata a rolete. Por eso al toque vieron Meteoro en los kioscos de revistas a la venta, 39,90, un precio descarado. Pero la película, para el que le encanta Meteoro, para el que le gusta Meteoro, los dibujitos animados, es igual. No vayan a buscar Meteoro tipo Batman con traje de cuero. No vayan a esperar ver una película de auto como Rápido y Furioso. Exactamente, Meteoro es igual al dibujito animado. Si ustedes se acuerdan, quieren verlo en el Boomerang a las 3 de la mañana, grábense un capítulo, después vean la película que salió hace poco. No notarán la diferencia. No notarán la diferencia, es igual, está todo. Y el pibito se tomó algo, Chispita se tomó algo. Sí, Chispita. Estaba sí. como loco, toda la película saltando. Bien, después de eso vino Hulk, el hombre increíble, que en realidad se llama El Increíble Hulk, pero como acá a Hulk le pusieron El Increíble Hulk, ahora no le podía volver a poner El Increíble Hulk. Y no daba ponerle El Increíble Hulk 2 porque no es continuación, es un remake, un reinicio. Sí. Y no le iban a poner Hulk reinicia porque no da. Entonces, por apurado, ahora no le podemos poner El Increíble Hulk, se llama el cómic y cómo se llama la película. Bien, una linda película. La película de Increíble Hulk, no te voy a decir peliculón, porque no llega a peliculón, le falta algo, pero está llena de guiños, está llena de retoques, está llena de bromas, está llena de todo. Es una película de fanático también. Edward Norton se metió a escribir, le puso ganas. Sí, Edward Norton es un hincha pelotas. Igual. Y ya sabido. Bueno, sí. Pero tipo, siempre que película en la que actúa quiere retocar el guión. Y dicen, está bien, no hay problema. Si lo hace como ahora, yo no tengo problema. Está recontra llena de detalles pequeños. Está el guiño para que aparezca un villano en la próxima película, que es el líder. Está llena de efectos especiales. Están bien hechos los efectos. La anterior también estaban bien hechos, pero era muy pesada la película, tardaba mucho. Sí, acá vamos más palo que la bolsa. Claro, estos son 2 horas o un poco menos, 1 hora y media de acción desenfrenada. O sea, y Hulk se pelea con el ejército. Pura adrenalina. Pura adrenalina. No, nunca mejor dicho. Y película, o sea, en ese aspecto, ¿no? Pero después decae un poco las escenas, se termina siendo un poco pesadita. Yo le daría un 8, un 9. Como dato de color, ya se canceló Hulk 2, ya se dijo que no se va a hacer. Bueno, porque pero, no llegó. O sea, es que esta nueva Hulk recaudó lo mismo que la anterior. Pero salió menos, o salió más. No, recaudó lo mismo en comparación al costo de invertido. O sea que no fue negocio. A la gente le gustó más, pero no fue negocio. Sí, pero el personaje no es para hacer una película. Ahora hay que ver cuando aparezca en Avengers, si lo hace Edward Norton. Sí. Estaría bueno. En realidad no da para una secuela. O sea, para mí ya está todo hecho, pero si la hacen, está todo bien. Ojalá hagan una secuela bien hecha. ¿Y cuál nos queda? Nos quedan un montón todavía. Upa, vamos. Indiana Jones, la cuarta. No tiene. ¿Pero qué tiene que ver esto, Cachadurian? Pregúntenle a Dark Horse. Sí, pregúntenle de programa de historieta. Claro, pregúntenle a Dark Horse, entonces, que edita cómics de Indiana Jones desde hace años. Bueno, igual, nada. Pero cualquier mierda que tiene cómics, vos te vas a, claro, lo vas a poner en la lista. Seguimos. Sí, no se volvió Indiana Jones. Peliculón. Y estamos todos contentos, pero vamos. Vamos, sigamos. Sí. Batman está guardada. Batman está guardada. Ese la manga. Ese. Claro, acá la cosa. Comodín. Doy vuelta a la página y encuentro a Batman, el Caballero de la Noche. Acá nos animaron a ponerle The Dark Knight o el Caballero de la Noche a secas. Le pusieron Batman, el Caballero de la Noche. Y realmente, ¿qué se puede está decir todo de Batman? Bien. El cine se inventó para que se estrene esa película. Me parece que el cine, el policial, se hizo para esa película, es verdad. Es más, de hecho, mírenla directamente si quieren saber qué opinan de la película. Miren la crítica en Comiqueando y sigan incrementando la cantidad de lectores de ese artículo. Sí, pero y dejen de robarlo, por Dios, en las páginas de internet. Dejen de robar esa crítica. Basta de pelearte con todo el mundo, Cachadurian. Y bueno, esa película realmente es la que la película basada en cómics que más recaudó en el año. Todos tienen su parte en la película. Sobresale Heath Ledger. Lástima que no haya ver más. Igual, yo estoy bastante indignado porque en las nominaciones al Globo de Oro, la única nominación que tuvo Batman es para Heath Ledger. Sí. Lo cual significa que nadie se tomó en serio la película. Que la nominaron de onda porque murió. Porque, escúchame, es una película para nominar. No me joda, pero no le dan bola. Superhéroes, o sea. Sí. Un amigo me dijo una vez, si a los Infiltrados le dieron un Oscar por ser un buen policial, a Batman la tienen que llenar porque es, o sea, es como policial. Y con un extra, con un plus. Sí, no, ni hablar. Servicio de valor agregado es eso. Te ponen un superhéroe en el medio del policial, ¿qué más querés? Ten en cuenta, Martín, que las nominaciones al Oscar... Sí. Es muy ingenuo pensar que es solo la película. Hay mucha política atrás de ello. Sí, pero uno quiere. A los Infiltrados se lo dieron por Scorsese. Porque el tipo venía amagando que venía de hace muchos años. Presidente... Y dijeron, vamos a dárselo para lavar culpa. Claro, y si el presidente Yankee siguiese siendo Bush, seguramente la política de intervención que tiene Batman en la película, al meterse en un país extranjero y sacar a una persona por medios ilegales, lo nominaría al Oscar por esa escena. Bueno, pero Batman, yo creo que hasta el momento es la mejor película basada en un personaje de. Bueno, en realidad lo podemos discutir más... eso horas y horas. Sí, y horas. Obvio, es pero... excelente la película, es excelente, realmente se pasó, juntó 2 películas en una, dura como 3 horas la película. Y se te pasa y se te pasan así, en un chasquido. En un chasquido, exactamente, y está bien ambientada, está perfecta. Lo que sigo criticándole es que Ciudad Gótica no es tan oscura, es muy Chicago, se nota mucho. Pero está bueno, a mí me está gusta bien, eso. Qué sé yo. Eso es lo único criticable. Después el resto está buenísimo. El traje es espectacular, el guasón es. O el Joker es. Bueno, vamos a dejar para de decirle. Guasón. Cachadurán. Espectacular. Sigamos. Después, Hellboy. Se estrenó como 4 meses después, Hellboy 2. Volvieron a hacerlo de la otra vez. La otra vez se había estrenado en mayo y acá salió en agosto. Una cosa así. Ahora volvió a pasar lo mismo. La única diferencia es que esta vez Hellboy 2 llegó con menos confianza porque en Estados Unidos no le fue tan bien porque se enfrentó a tanques terribles como Batman y perdió. Si no hubiera oído un Batman, seguramente Hellboy... Batman y Hancock la agarraron a Hellboy. Claro. La agarraron y le dieron para que tenga. Sí, sí, sí. Una lástima porque era una muy buena película. Es muy buena, es superior a la anterior porque en la anterior quisieron meter todo de golpe. Y se nota, pero en esta se tomaron la libertad de escribir una historia totalmente original o que toma pequeños elementos de otras y llevarla al cine con esa magia que tiene Guillermo del Toro, que realmente funcionó muy bien. Pero hay que verla, o sea, es para fanáticos del personaje. Solo para fanáticos. No es como dice Catalina. Sí, solo para fanáticos. Para fanáticos del género, como si los fanáticos del género fuéramos pelotudos que compramos cualquier nuestra cosa. Nuestra amiga Catalina, vamos a mandarle queremos, saludos un beso, a Catalina. Siempre un beso a Catalina. Nos acordamos de ella. Exacto, cuando escuchamos las críticas. Después tenemos la película que vos no querías escuchar. ¿Cuál? Wanted. Wanted, se busca. ¡Cero! Bueno, vos le das cero a la película, digamos, si vos no leíste la historieta, sí, se puede ver 15 minutos y después ya se va al carajo, sí, ¿sabes? Como sí, sí, la cuestión es que la historieta se llevaba bien por el hecho de que hacía muchos guiños a otros cómics y te daba una visión de lo que hubiera sido, qué sé yo, Marvel si hubieran liquidado a todos los héroes en los 80 y los villanos hubiesen tomado el poder. Sí, ¿no? Divertida, la historieta muy muy copada, tiene buenos dibujos. La historieta es excelente. La película, hasta donde llegues, la puedes ver. O sea, no te voy a dar. Yo le daría un 6, 7. No, ¿viste? Pero eso es muy generoso, boludo. Angelina. No, pero un tatuaje. Angelina es un invento del cine. Le da un beso al tipo, es sexy, dispara. No sé, qué sé yo. Después el resto es basura. No, pero está mal la película. Bueno, pasemos de largo entonces. Y ya nos queda nada más que... Bueno, Star Wars La Guerra de los Clones, que mucho de cómic no tiene porque está basada en el intermedio entre episodio 2 y 3, que ya es robo. Ahora salió la serie animada en septiembre, ya van por el capítulo 12, 13. Es divertida, pero no le fue bien en cine. O sea, la película, ojo, es re violenta, todo. Tiene toda la violencia que no tienen las películas con actores. Tiene mucha acción. Pero se queda en el camino. Y la animación, yo no sé qué les ha parecido a usted, pero a mí me parece una mierda. La animación es como personajes que no se mueven, no sé. Sí, es una cosa súper estalada, sí, Pixar, boludo. La barba del Conde Dooku está fija, parece que le hubiera puesto fijador de Goku, sí, o algo por el estilo, ¿no? Se acordaron los jueguitos con los Lego. Claro. Los Star Wars Lego. No se mueve, ¿viste? Se mueven las capas nada más. No. O sea, hubiera funcionado, me hubiera gustado más ver esa película hecha en animación como cuando los hizo los capítulos que Henry Tartakovsky. Sí, hubiera sido más lindo para ver. Henry Tartakovsky. Sí. Esos capítulos estaban buenísimos, pero lo que pasa es que para hacer otra serie animada no te puedes repetir. Y aparte es como que chocaba con esa. Entonces la decidieron. Lucas ya había dicho que quería hacer una serie en 3D de Star Wars. Yo creí que iba a sacar la película, episodio 4, en ese formato y no, hizo una serie totalmente original. Sí, bueno. Yo hubiera sido mucho robo, claro. después terminamos con Super Hero Movie. Y Jack 3D. Super Hero Movie es del mismo grupo que viene haciendo películas de parodias. A Martignoni le gustó, me parece, por la crítica que le hizo en la Comiqueando. A mí me pareció online chotísimo. Pero todas esas películas son así. No, porque hay algunas que son más divertidas. ¿Cuál? Que ¿y dónde otras? Está el piloto 1. Después el resto. Super secreto. Peliculón, boludo. Super secreto. Zucker. Bueno, pero ahora están los hermanos Zucker que son buenas. Por eso, esos hermanos Zucker perdieron a Mel Brooks en el medio, en el camino. Sí, no, sé. Pero incluso, qué sé yo, algunas de las Scary Movies están buenas, pero esta no, boludo. Las Scary Movies son todas tres horribles. Chistes. Sí, sí. Ese chiste de hacer películas basadas en eso ya está, se agota. Bueno, casi 300 está bien, hasta cierto punto está bien. Después está ya... Tiene un problema que yo creo que a nosotros los enfermos mentales nos molesta mucho, que se llama Super Hero Movie, y en realidad, en el fondo, es una parodia a Spider-Man. Y tiene cero referencias a los superhéroes y a todo eso, que por ahí es lo que uno un poco estaba esperando. Es como, ¿no? Epic más Movie. Guiños, y vos decís, no, pero me estás cagando. Es como Epic Movie, ¿te acordás de Epic claro, Movie? Claro, una cosa así también, que aparecía Superman. Una porquería. Tal cual, sí, una porquería. Y bueno, la última de todas es Jack 3D, que bueno, la comentamos porque apareció en la tapa de una de la primer Comiqueando en un nuevo formato. A mí me decepcionó. Sí, a todos los decepcionó. Yo no la vi todavía, pero es una versión del extraño mundo de Jack en 3D. Le ponen los anteojos y lo ves como si saliera. ¿Y el 3D no es bueno? ¿Es grosso o no? Es... No, ¿por qué? Porque la película no fue concebida para 3D. Claro. Y encima es el 3D digital que se aplica después, que le da como profundidad, porque hay una diferencia, claro. El 3D, cuando las películas son filmadas en 3D, tienen como un relieve y una cosa. En cambio, cuando se les aplica digitalmente el proceso de 3D, lo que hacen es ganar en profundidad. Claro. Es como un falso 3D. Y esta película lo que tiene es eso. Yo la fui a ver porque, bueno, inauguraban el cine... Avant Premiere. El Disney. Sí, no, más allá de eso, digo, pero inauguraban el cine de Disney digital. La primera que estaba era Hannah Montana. Hannah Montana, no. El concierto de los dos mundos, película. ¿Fuiste a ver Hannah Montana? No, fui a ver Hannah Montana, pero después sí fui a ver Jack. Ya debe tener como 18 años Hannah Montana, ¿no la fuiste a ver? No la fui a ver. ¿Ya qué? Debe tener 18 años. Y ahora igual van a traer, 18, este año traen el concierto de los Jonas Brothers. Vamos, y nada, así que la fui a ver y me decepcionó. Me gustó mucho el viaje a la luna 3D, esa está ahora en cartel, ¿sí? O se estrena ahora. Y la película es medio nada, pero el 3D es ahí está realmente muy bien usado, está bueno y vale. Salió hace una o dos semanas. Ya sí, poquito. Sí. Genial. Eso, y bueno, ahora no puedo aguantar. Sí, y además estaba hablada en español. En español castizo. Qué horror. Joder. ¿No hay versión en inglés? No sé por qué. Sí, debe haber, pero acá no la está. A las 3 de la mañana, quizá, con un poco de suerte. No, claro. Cuando salga el DVD. Tendremos Halloween en Halloween. After Halloween. Bueno. Bueno. Y ahora, no, digamos, lo que queda es esperar a ver qué onda, qué ocurre con The Spirit, cuándo la van a estrenar, si la van a estrenar, ¿viste? Por esto de las 22 de enero. Sí, pero viste que el año pasado teníamos anunciada Los Vampiros, 30 días de noche, al final no se estrenó. Está anunciada para el 12 de enero. No la van a mandar al Freezer. Ya, pasaba lo mismo con... Eva Méndez, Scarlett Johansson, ya está. Pero si le va mal en Estados Unidos, no se estrena. La crítica le hizo mierda, pero mierda. Y, pero siempre hace mierda las películas de cómics. No. Sí, sí, ¿cómo era? No. Lo que define igual es el público. Claro. Sí. No, no, ni hablar. ¿Cuántas películas hizo bolsa la crítica? Sí, hay que ver. Había un presidencial. Le hicieron pelota y acá llegó un montón de gente, pues estaba Brad Pitt y Harrison Ford. Brad Pitt, perdón, discúlpame, estoy confundiéndome, enemigo íntimo. Enemigo íntimo. Es que son del mismo año, tienen 2 meses de diferencia. Era el vice Brad Pitt, de la Casa Blanca. Sáquenle las drogas a Cachas. Sí. Bueno, y en chau, marzo, Cachas. En marzo, Cachas. Viene Watchmen, ya los trailers... Viene Watchmen, pará, hay un problema. Que todavía no se ganó Warner ganó, el juicio. Ganó Fox. Fox en el juicio, Fox le había hecho juicio a Warner porque decía, a nosotros el productor ejecutivo nos vendió los derechos hace 10 años y nosotros estábamos preparando nuestra versión. Mentira, no estaban preparando nada. Pero bueno, ¿a quién le demostrás eso? Si Fox falsifica un montón de papeles y qué sé yo, qué sé cuánto, ¿a quién se lo demostrás? La cuestión es que parece que, como el juez falló a favor de Fox y Warner es la que hizo la película, de alguna manera van a tener que repartirse las ganancias. Los royalties. Exacto, con la distribución fuera y adentro de Estados Unidos. Si lo más loco es que acá es una empresa sola, o sea que acá problemas no vamos a tener. Warner y Fox son la misma empresa. Exacto, te llegan las gacetillas de prensa de la misma persona, pero es de Fox. Y vos escribís a Fox para ir a los estrenos de Warner. Bueno, para vos, obviamente, la película del 2008 fue... Batman. Obviamente. A full. Como debe ser. A full. Ojo que Iron Man está ahí nomás. Pero está... Le faltan 2 personajes más como para que esté recontracopada y le gane a Batman. Pero Batman realmente me sorprendió. Yo la fui a ver, dije, bueno, me voy a preparar, me llevo un almohadoncito porque 3 horas hay que aguantar si la película... Y no lo necesité. No, está buenísima. Batman realmente recomendable. El DVD, cómprenselo. Sí, sí, igual la edición en DVD... No pegó. Los extras son una mierda. Y bueno, no se compren la edición. ¿Gasten la doble? Sí. Gasten 10 pesos menos y cómprense la común. Sí. O participen en concursos. Pero igual no salió una edición... Son los hijos de puta, la van a sacar en agosto del año que viene, la van a sacar. Una edición buena, buena, deben tener encanutados, entrevistas. O parece que no hay entrevista, no hay nada, hay una voz en audio. No van a sacar otra versión. Mirá la de Superman, no sacaron. La de Batman Inicia, sacaron una versión de 2 discos y después no sacaron nada más. Acá no la van a sacar. No, acá no, y en Estados Unidos. En Estados Unidos, hasta el 2006, 2007, sacaron versiones de Hellboy en DVD, que incluían un cómic, incluían 4 discos. Le ponen boludeces. Claro, ¿para qué? Nada, no sirve de nada. No, si los cómics los tenés, las entrevistas no sirve de nada, ya se hizo la película. Así que comprate la edición en un disco y disfrutá la película. Y listo. Bermú con papas fritas y Good Show. Bueno, fue Cachodurian hablando de cine y TV del 2008.